No te queda tiempo. Se acaba. Estás a punto de llegar al final. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías si solo te quedasen unas horas? ¿Qué harías si fuese lo último que vas a hacer? ¿Qué harías? No te queda tiempo. Piensa rápido. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Somewhere in space, this may all be happening right now. Buenas tardes y bienvenidos esta vez, para siempre, a Especia Melange. Este es nuestro último programa. Este es nuestro último programa. Es el último programa de radio. La última vez que nos escuchas. La última ventana que te abrimos a este universo. Ya no habrá más ventanas. No habrá marcos que lo encuadren. Estarás dentro de él, todo el tiempo. Porque tu mundo se acaba. Tu mundo se acaba. Y aquí estamos nosotros, con los brazos y el corazón abriendo a que se acabe de una vez para empezar uno nuevo. Esperándote. Porque tu mundo se acaba y este es el único sitio que te queda. Tu mundo se acaba y tienes que inventarte otro. Tienes que buscar hojas en blanco y arenas lisas y nieves sin pasos que se dejen dibujar. Eso es lo único que tenemos. Es todo lo que podemos ofrecerte. Es todo lo que vas a necesitar. Nos disponemos a narrarles de forma falseada, descontextualizada y manipulada los acontecimientos más alarmantes, morbosos y sangrientos de la actualidad planetaria, es decir, de Estados Unidos. Continúa abierta la veda de caza de la cabeza de turco. El rey del globo, George Bush, vestido de sheriff y con la bandera de Estados Unidos tatuada en la frente, ha ofrecido una jugosa recompensa a quien facilite información que inculpe básicamente a Osama Bin Laden, pero no descarta otras posibilidades. La recompensa consiste en un lote de 5.000 soldados jóvenes y fuertes, 3.000 mujeres de todas las nacionalidades y niveles socioculturales, y 3.500 niños y niñas preparados para la esclavitud laboral y sexual. Será una selección casi aleatoria. Total, los voy a perder de todas formas, así que mejor dárselos a alguien que sé que los va a cuidar. Ha declarado el presidente de Estados Unidos ante una masa informe de periodistas boquiabiertos. También han desconcertado un pelín otras declaraciones realizadas por Bush esta mañana entre dientes. You're in the Universal Media Network. A ver, ¿por qué Harrison Ford sí y yo no? Ya te llamaremos, me dijeron. Si me hubiesen cogido a mí, no tendríamos que pasar por esto. Este es el misterioso mensaje lanzado esta mañana por R. Bush II en un arrebato de sinceridad. Expertos de todo el mundo analizan las palabras del presidente. Algunos han llegado a barajar la hipótesis de que el presidente tenga pelusa, de que padezca una posible frustración fílmica o un excesivo afán de protagonismo que le han llevado a provocar esta situación para él también poder salvar a la humanidad. A consecuencia de esta aparente locura transitoria o definitoria del presidente, Tom Vinilo, líder del movimiento Cyberfunk, que alcanzó la fama por plagiar a Ana Rosa Quintana, ha enviado un mail a la ONU con el siguiente asunto. Esto lo arreglo yo. En el comunicado, Tom Vinilo se ofrece a sí mismo como director y guionista de Jorjitos Way, un film protagonizado por George Bush en el que podrá salvar al mundo a su manera. Es un poco autobiográfico, pero mi intención es buena. Ha declarado el artista cyberfan que promete dar todo su apoyo para controlar a Jorge y evitar así el fin del mundo. Sin embargo, aunque como sigamos dando estas noticias será con él, esto se contradice con la última performance de Tom Vinilo titulada Si ya lo dije yo, en la que profetiza sobre el fin del mundo y asegura que este es inminente. Nosotros no creemos en las profecías, pero por si acaso, damos por finalizado este noticiero y nos vamos a beber, a hacer puenting y a hacer todo lo que nos queda por decir a las personas que queremos. No hagan ustedes lo mismo, que esto aún no ha terminado. Alarma social, crisis económica, crispación política, amenaza fantasma. Y no a la realidad. Orejas de pega, Tom Vinilo. Haz como que les oyes. Señoras y señores, damas y caballeros, atención. Debido a los acontecimientos que están afectando al globo terráqueo, la emisora de radio pública Radio 3 ha decidido tomar cartas en el asunto y no quedarse al margen de la realidad como ha venido haciendo hasta ahora. Por eso, aquí y ahora, en rigurosa, exclusiva y diferido, les vamos a ofrecer un análisis completo de las profecías de Vinilamus. El apocalipsis se acerca, el mundo llega a su fin. Bueno, si se están pidiendo, ¿por qué estoy yo aquí? Tom Vinilo, disculpe un momento, Tom Vinilo lo sabía. Vinilamus lo sabía y así lo ha demostrado en su última performance titulada Si ya lo dije yo. Y para analizar las enigmáticas profecías de Vinilamus, tenemos con nosotros a esa voz que escuchaban, a un experto vinilólogo. Buenas tardes, Serafín. Buenas tardes. Si no le importa, Serafín. Bueno, no me voy a dejar de decir nada más. Sí, sí, salude, salude, Serafín. Bueno, hola, buenas tardes. Sí, yo estoy muy contento de estar otra vez con ustedes aquí. Serafín ya participó en otro programa mítico de Radio 3, Cinco Minutitos Más, el programa más corto de la historia. Pero hemos recuperado su voz y su ingenio aquí en las ondas de Especia Melange en Radio 3 también. Bueno, su ingenio en este caso nos importa poco, no sé, lo que nos importa es su labor, su papel de vinilólogo. No, no me parece de recibo esto que está diciendo. Hombre, comprenda que hoy ha venido usted en calidad de vinilólogo. Bueno, pero es que lo del ingenio que ha dicho usted me parece un poco insultante. Bueno, vamos al trapo, ¿no? Sí, si no le importa, Serafín, lea y coméntenos la primera de las profecías. Bueno, pues allá voy. Cuando el grajo vuela abajo, ten cuidado o te lo encajo. Bueno, pues claramente esto quiere decir que el día 11 del mes 9 de 2001, aquí en la Academia de la Lengua, recomienda de Nodel 2001. Bueno, pues a lo que iba, vi cuatro aviones comerciales que hacen comercio serán secuestrados por unos terroristas con cúters y encajados en varios puntos estratégicos de Nueva York. No crean que ha sido fácil sacar estas conclusiones. No, el lenguaje que utiliza Vinilamus en sus profecías es críptico y oscuro. Por favor, Serafín, continúe. Bueno, pues ahí va la segunda profecía. Quien a Vinilo mata, a Vinilo muere. Ah, no, mata, perdón. Bueno, perdón, señorita y caballero, por la equivocación. No porque, se preocupe, siga, siga, siga. Porque era quien a Vinilo mata, a Vinilo mata. Sí, sí, siga, bueno, siga, por favor. Bueno, un poquito de agua que me aclare la garganta. Venga, tenga, Serafín, los tiene usted en ascuas. Un poquito de whisky no podría ser, ¿no? No, bueno, eso al terminar el programa, Serafín. Bueno, no, al final del programa me han prometido ustedes una mariscada. Bueno, por favor, ¿no le importa a usted, Serafín, seguir? Bueno, no me importa. Pero la mariscada me han prometido, sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, esta es la más compleja profecía, mucho más que la anterior, si cabe. Pero también le he descifrado. No sé qué vayan a creer. Quien a Vinilo mata, a Vinilo mata. Claramente, Vinilamus hace aquí referencia al cosmos, a las constelaciones y en concreto a Géminis, el signo del gemelismo y la dualidad. Dos. El número dos. Uno, dos. Pues el segundo. Dos. El gemelismo, la ley del talión. Creo que todos lo hemos entendido. No voy a entrar en más detalles porque se podrían herir sus susceptibilidades. ¿No es así? ¿Susceptibilidad? Sí, Serafín, hemos entendido el mensaje. Por favor, continúe. Continúo. Bueno, ahora viene la profecía más compleja, jeroglífica e incomprensible de Vinilamus. Es terriblemente confusa es casi imposible de descodificar. Va. Habrá un ataque terrorista en Nueva York. Caerán las Torres Gemelas y el Pentágono será dañado. Bush enloquecerá contagiando esta locura a todos los dirigentes de Occidente. Nos conducirán a una tercera guerra mundial. Será el fin del mundo, de la copalisis. Bueno, pues esta profecía no he conseguido descifrarla, la verdad. No sé de qué va, no tengo ni la menor idea de lo que quiso decir este señor, el Vinilamus, con todo esto. Estoy superado, vamos. Señorita, caballero, yo si no les importa, lo dejo. Pero bueno, Serafín. Lo veo. No, hombre, Serafín, si... No. La mariscada, el whisky. No. Bueno, sí, la mariscada viene después, pero pues me quitan una gamba o dos... Por no descifrar esta, yo lo dejo. Hala, me planto. Señoras y señores, estamos consternados. El fin del mundo está a la vuelta de la esquina y aún no hemos barrido el nuevo para que esté limpio y confortable. Por favor, no lo acabéis todavía. Necesitamos un poco más de tiempo para que acabemos de colocar los cuadros. No es tan fácil como pudiera parecer en un primer momento. Me refiero a lo del fin del mundo. El mundo es muy grande, grandísimo, inmenso. Está lleno de montañas, de árboles, de agua, de viento, de playas, de polen, de atardeceres, de gemidos, de contradicciones, de palabras, de minerales, de magma ardiente, de placas tectónicas, de cansancios, de islas desiertas y valles perdidos, de personas. El mundo está lleno de millones y millones de cosas. Todo lo imaginable. No era tan fácil acabar con todo eso. Intenten imaginar el esfuerzo que supone acabar con todo lo que hay en el mundo, sin dejar ni rastro. Les confesaré un secreto. Siempre me han atraído los retos difíciles. Me presentaré. Mi nombre es Venceslao Tormes Celades. Esto no debe decirles nada. Es natural. Yo siempre he trabajado en la sombra. O mejor dicho, a la sombra. A la sombra de los más poderosos. Les digo mi nombre porque fue determinante en el fin del mundo. Recuerden mi nombre y resúmanlo en sus iniciales. Efectivamente, WTC. Las mismas siglas que las gemelas míticas del World Trade Center. Un día un asesor presidencial me dijo, ufano por el descubrimiento, que las siglas de mi nombre eran las mismas que las de las gemelas gigantes. Su nombre, me señaló, está en lo más alto del skyline de Manhattan. Por aquel entonces, yo era el consejero más influyente de Bush padre, y como siempre, todo el mundo quería congraciarse conmigo. Aquel asesor presidencial me invitó a otro whisky y siguió dorándome la píldora. Pero yo me había quedado con las iniciales y pensaba en las gemelas. Una idea empezaba a tomar forma en mi cabeza. No es este el lugar para hacerles un repaso de la situación política que por aquellos años azotaba al mundo. Creo que es de todos conocida, y en cualquier caso, para eso están los libros de análisis geopolítico, que la explican mejor que yo. Solo les confirmaré que sí, que efectivamente había una especie de poder en la sombra, manejando los hilos del destino de la humanidad. Pero no eran las grandes transnacionales, ni el poder financiero, ni los fabricantes de armas, ni el libre mercado. Era un hombre algo regordete y calvo, nacido en un pueblecito manchego, de iniciales llamativas y coincidentes, y con mucho gusto por el poder. Por las sombras fui cumpliendo mis deseos hasta llegar al máximo de poder en la sombra, ser el principal asesor del presidente de los Estados Unidos. El primero fue Nixon. Era el rey de las sombras. Casi nadie sabía de mi existencia. Mi pobre madre lloraba todas las noches, creyendo que había desaparecido. Y las fotos o imágenes en las que yo salían eran secuestradas antes de que se emitieran. Era el verdadero rey del planeta. Yo manejaba todos los hilos del poder real del mundo capitalista y buena parte del comunista. Pero me aburría. Necesitaba un nuevo reto. Entonces, fue cuando se me ocurrió aquello del fin del mundo. Eso sí que era un reto difícil. Mis primeras ideas fueron de cajón. La bomba atómica me haría conseguir mi objetivo. Fui calentando la situación. Jugueteé con Khrushchev y Castro. La cosa llegó a ponerse muy fea en Cuba. Pero en el último minuto se estropeó. Normal. El ser humano tiene un sentido de la supervivencia difícil de superar. Y que, aunque sea a última hora, suele aparecer. Entonces, mientras esperaba que se me ocurriera alguna idea sutil y genial, me dediqué a tensionar la escena mundial. Hambrunas, intervenciones militares, planes Colombia, represiones políticas, manifestantes asesinados, misiles contra niños y cosas por el estilo. No fue complicado convencer a quienes podían provocar todo esto usando la carnaza de la acumulación de riquezas. ¡Cuánta codicia! Fueron como el burro detrás de la zanahoria. La existencia de dos bloques definidos dificultaba mis planes. Conocer al enemigo y su capacidad de destrucción hacía que los dos bandos se frenaran. Mientras la Tercera Guerra Mundial fuera sinónimo de holocausto nuclear, no se produciría. Así que decidí acabar con uno de los dos bandos. Y como ya estaba instalado en uno de ellos, acabé con la URSS y con el bloque comunista. Fue una tarea trabajosa, no se crean. El mundo parecía avanzar en la época de paz más larga jamás conocida, pero era mentira. Yo iba sembrando el mapa mundi de cientos de guerras y miles de muertos a la espera de algún plan. Y como guiado por algún presentimiento, puse mucho empeño en que el sentimiento antiestadounidense creciera. Fue entonces cuando aquel asesor presidencial me dijo lo de mis iniciales, y esa misma noche repusieron en televisión Tora, Tora, Tora. Ustedes saben cómo empezó el fin del mundo, así que no creo que haga falta que siga dando muchas más explicaciones del plan que pergeñé. Fue una idea sutil y genial. Justo lo que estaba esperando. No fue difícil. Habiendo provocado tanto odio y miseria durante años, como provoqué, convencer a un puñado de desesperados para que se inmolaran desbordando de caos y muerte el mismísimo corazón de la bestia. La jugada me salió redonda. La estupidez humana hizo el resto. Prácticamente me tuve que limitar a contemplar cómo se iban sucediendo los hechos. El esfuerzo ya estaba hecho. Habían sido años de sembrar injusticia y desigualdad en todos los rincones del mundo. No tuve que convencer a Bush hijo de que declarara la guerra. Lo hizo él solito. El pueblo y los aliados apoyaron todas las iniciativas de guerra. Se trataba de repartir justicia contra el enemigo, fuera el que fuera. Y esta tercera guerra mundial parecía no conducir al fin del mundo. Pobres imbéciles. El castigo, tal y como esperaba, fue desproporcionado. El odio siguió creciendo. La venganza se multiplicó como una plaga. La muerte recogió su mejor cosecha. Cuando quisieron pararlo, fue demasiado tarde. Había sobrevalorado el instinto de supervivencia de mis congéneres. La avalancha de destrucción era incontenible. Y cuando se dieron cuenta de que nos encaminábamos al final, ya nada se podía hacer. Creía que el fin del mundo empezó el día que a mí se me ocurrió que era un reto difícil de acometer. El resto pensaba que empezó el día que cayeron las gemelas del World Trade Center. Pero las dos cosas son mentiras. Contemplando la rapidez y facilidad con la que sucedió todo, comprendí que el verdadero fin del mundo comenzó el día en que el primer mono se alzó sobre sus piernas y se declaró bípedo y pensante. En realidad, provocar el fin del mundo fue muy sencillo. Lo único que conseguí fue adelantarlo un poco más. Solo eso. Ahora, cuando quizás sea el único superviviente del planeta, me doy cuenta de que el gran reto, el más difícil, hubiera sido impedirlo. Pero ya es demasiado tarde. ¿Pasó todo? ¿Ya? No puede ser. No recuerdo nada. ¿Te dormiste? ¿Me dormí? ¿Y por qué no me despertasteis? ¿Y para qué? ¿Cómo que para qué? Quería estar despierta, a ver cómo ocurría. 12.513. No te perdiste nada. Nada espectacular. Fue como la caída de la tarde. De una tarde cualquiera. 12.514. El sol se puso, se despidió, si quieres, como un murmullo lejano y cansado. 12.515. Y todo parecía cubrirse de un sopor profundo. Ahí es cuando te dormiste tú. No hubo sirenas de alarma, ni caballos alados, ni señales de fuego en el cielo. 12.515... 12.516. Ah, 12.516, gracias. Se hizo la noche, muy negra, eso sí. Y con ella el silencio. Un silencio absoluto, pero apacible. 12.517, 12.518... Como si la noche se echase a dormir. Exactamente igual que en aquel poema. Entre la idea y la realidad, entre el movimiento y el acto, cae la sombra. Porque tuyo es el reino. Amén. 12.519. ¿Se puede saber qué haces? ¿Qué cuentas? Los que somos. ¿Para qué? Es importante. ¿Importante para qué? Estoy perdiendo la cuenta. 12.500... 12.520. ¿Estás seguro? ¿Pero queréis dejar de comportaros como niños? Me vas a hacer perder la cuenta. ¿Pero qué importancia tiene cuántos sean? Seamos. ¿Cuántos seamos? 12.521. Deja de contar, joder. ¿Qué más da cuántos sea, no seamos? Estamos todos muertos, todos. No exactamente. 12.520... ¿Cómo que no exactamente? Al menos no lo parece. Definitivamente he perdido la cuenta. ¿Qué quieres decir con que no lo parece? ¿A ti este mundo te parece real? Tan real como el otro. Mi cuerpo sigue siendo el mismo. No le he abandonado para ascender a una esfera superior o distinta. Distinta sí es. Lo que es distinto es tu forma de mirar. Has perdido la capacidad de distinguir el límite de las cosas. O has ganado la capacidad de no hacerlo. Lo que ves es una masa continua e indistinta de todo, sin contornos. ¿Y por qué te veo a ti y a ellos? Eso no lo sé. Quizá porque no hemos sido capaces de salir del cuerpo y formar una masa con el resto de las cosas. Todo eso es muy filosófico, pero terriblemente aburrido. ¿Cómo sabes que esto no es la muerte y nuestro cuerpo solo una imagen mental? ¡Ajá! ¿Pero qué haces? ¿Por qué me muerdes? ¿Te duele? Claro que me duele, me has hecho sangre, idiota. ¿Sigues viva? ¿O algo parecido? Supongo que ya no tiene sentido hablar de vivo o muerto. Hemos estado siempre vivos o siempre muertos. No lo sé. Yo lo veo como una bola de plastilina. La moldeas y aparecen los edificios, las ciudades, el paisaje, los animales, los hombres. Luego le das un puñetazo y vuelve a ser una bola de plastilina. Lo que no sé es por qué nosotros no hemos sido aplastados con el puñetazo, como el resto de las cosas. Quizás sí lo hemos sido, pero nosotros no podemos verlo. Quiero decir que si las cosas, la plastilina, pudiese hablar, quizá diría de nosotros lo mismo que nosotros decimos de ella, que formamos una masa informe. ¿Queréis dejarlo ya? Empiezo a estar harta y un poco mareada. Creo que es la herida, eres un bruto. Déjame ver. ¿Dónde la tenías? ¿Cómo que dónde la tenía? Está aquí, en el antebrazo, ¿no lo ves? No, no la veo. Se habrá cerrado. ¿Tan pronto? Ni siquiera tiene marca. ¡Quita! Me estáis asustando. Es lo que yo decía. Si la plastilina hablase, diría que somos una masa compacta, sin cortes ni fisuras de ningún tipo. No debía haber perdido la cuenta. ¿Por dónde iba? 12.520... Dejadlo ya, no me gusta esta broma. Me estoy desangrando. No lo puedo parar, ¿me oís? Claro que si nosotros fuésemos... No debía haber perdido la cuenta. ¿Lo veis? Desde hace un rato ya no pasa nadie. O no podemos verlos. ¿No lo veis? Es cierto, no podemos. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué me miráis así? No puedo parar la hemorragia, es muy extraño, ¿no lo veis? ¿No lo veis? ¿Queréis contestarme? Tenemos que buscar a alguien. Lo que importa no es el número. El número es solo una forma de distinguir, de dibujar el contorno. Por eso lo hacía. Ya entiendo. Si el puñetazo nos alcanza, pero quizá ya nos haya alcanzado. Entonces, si esa masa pudiese hablar, si esa masa hablase, diría de nosotros que también somos eso. Una... No debemos pensar eso. ¿Me oyes? ¿Dónde te has metido? ¿Hacia dónde? ¿Hay alguien por ahí? ¿Dónde estáis? Es todo lo mismo. ¿Podéis verme? ¿Podéis oírme? No debo pensar en eso. ¿Alguien puede verme, oírme? Está desapareciendo. Mi brazo, mis piernas. Mis manos están... desapareciendo. ¿Dónde estáis? ¿Podéis verme? Es todo tan... igual. Tan oscuro. Exactamente igual que en aquel poema. Entre la concepción y la creación. Entre la emoción y la respuesta. Cae la sombra. Entre el deseo y el espasmo. Entre la potencia y la existencia. Entre la esencia y el descenso. Cae la sombra. Exactamente igual que en aquel poema. Así es como acaba el mundo. Así es como acaba el mundo. Así es como acaba el mundo. No con un estallido, sino con un quejido.